Clásicos por Deporte en la FM. Síganme. Retornamos, allá estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Soy Antonio Casale, la investigación de Cristian Mejía, la producción de Cristian Rojas, Cranberries, Zombie, para arrancar esta segunda hora en el 94. Estados Unidos ganaba el Mundial de Baloncesto, vamos al 84, ¡wham! Cantaba George Michael y hacía Freedom. Y John McEnroe le ganaba a Ivan Lendl el US Open. Clásicos por Deporte. Que en 2006 ya hacía sexy back. Floyd Landis ganaba el Tour de Francia y después daba positivo por dopaje. Se lo quitaron, le quitaron el premio metálico, el trofeo y la gloria. Y en cambio le devolvieron la frustración. Bloodhound Gang hacía el Bad Touch, la canción del Discovery Channel, ¿se acuerdan? En el 99, Juan Pablo Montoya era campeón en la Fórmula Kart. Like it's time. You and me, baby, ain't nothing but but I got this notion that the motion of your ocean means small craft advisory. So if I capsize and defies my tide, if you sunk my battleship, please turn me on. I'm Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Cool time, you'll love it just like Lyle. And then we'll do it doggy style so we can both fly check files. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. In the morning now. Oyendo Clásicos por Deporte. My motor up, gonna come.

abrazo, me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Abuelos de la Nada en el 83 hacían 1000 horas y Nelson Piqué se consagraba campeón de la Fórmula 1. Viajemos al 94 para comenzar nuestra tanda en español con los Cafeta y su ingrata Pete Sampras, era el mejor tenista del año. En el 1986 hacía esta inolvidable canción, Clásicos por Deporte en la FM de Final Countdown. En aquel año, Mike Tyson se convertía en el campeón del mundo de boxeo más joven de la historia, 17 años, y era ya el rey de los pesos pesados. Viajemos a 2004, Bono y U2 hacían Betty Go. Los Red Sox ganaban la Serie Mundial, uno de los más populares de Estados Unidos, los de Boston. Clásicos por Deporte. Abuse it, hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these niggas when they ask who do this, but everybody know who girl that you is. Beautiful, I just want you to know, you're my favorite girl.

regresa en momentos con Katy Hour. Bueno, mi gente, hoy les voy a contar una cosa, pero se lo voy a decir cantando. ¡Un, dos! Te lo digo de una vez, y no se te va a olvidar. Coge tu botella, Fer, y aprende a reciclar. En la bolsa blanca debes echar la botella, con el reciclaje ayuda a cuidar el planeta. Hagamos posible el reciclaje. Si es reciclable, bótalo en la bolsa blanca. Mensaje de Costo Bon, canal RCN, RCN Radio y La República. Lo mejor del nuevo café tostado no es solo que es 100% nuestro. También es que ahora es más fácil y práctico de preparar. En el set de grabación, en la casa, en la oficina o donde estés. Soy Sebastián Martínez y les doy la bienvenida al nuevo café tostado instantáneo. Sí, instantáneo. Para los que amamos el café tostado y somos prácticos. Somos antojados y siempre estamos preparados para tomarnos una buena taza de café en cualquier momento. Pide el nuevo café tostado instantáneo, ideal para tinto o mezclar con leche. Tostado, 100% nuestro. ¿Sabías que en marketrcn.com puedes comprar lo mejor en electrodomésticos, belleza, hogar, tecnología y mucho más a precios imperdibles? Entra ya a marketrcn.com y descubre todo lo que tenemos para ti. marketrcn.com. Vive una aventura. Aprovecha este Cyber Latam del 1 al 3 de agosto y viaja a comprar un buen café en Armenia. Disfruta además de diferentes tours, ricas comidas y paisajes inolvidables. No esperes más y vive unas vacaciones soñadas. Cómpralo viajando en Latam Airlines. Revisa términos y condiciones en www.latam.com. Ciprés de la Florida, con la mejor ubicación en el barrio Gran Granada. Apartamentos pensados para toda la familia, con áreas desde 67 a 107 metros cuadrados, con plazo de hasta 26 meses. Más información en prodesa.com. Pregúntanos por el bono de 20 millones de pesos al 321-368-3559. Prodesa, contigo a donde quieres llegar. ¡Hey, doña María! ¿No va a llevar una gaseosa Postobón para el almuerzo? Deme una litro y medio. ¡Claro! Son 3,500. O si busca más ahorro y rendimiento, 2.5 litros por solo 1,000 pesos más. ¡Sí! Lleva manzana Postobón colombiana o Pepsi de 1.5 litros por 3,500 pesos. O 2.5 litros por solo 4,500 pesos. Con Postobón, elige y disfruta. ¿Me va a rayar el carro o qué? Hombre, tenían que ser. Tú ya sabes cómo son. Ahí están pintados. ¿Siempre te montas en este bus? ¿Estás enojadito? Se lo buscó, que le manda a vestirse así tan rico. ¿De qué asumieron a Andrés? Pues Andrés lo asumieron por bonito, porque inteligente. No, claramente no es. ¿Estás casado? Y tienes hijos. Uh-huh. Estamos buscando otro perfil. Gracias por venir. No hay un sexo débil, hay fuertes prejuicios. Una campaña de RCN. Con Clarotec disfrutas un universo de tecnología para tener tu vida conectada. Compra el Vivo Y53S con un superprecio de aniversario y llévalo 24 cuotas de 71.871 pesos en tu factura por ser cliente postpago. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Válido del 16 al 31 de julio de 2022. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Si estás pensando en paseo, asado, piscina, amigos, es señal para tomarte una pausa refrescante ya mismo sin pensarlo. Tómate el momento y disfruta de un gin tonic con Gordos. Un shot de Ginebra Gordos, tónica Canada Dry, limón y listo. Con Ginebra Gordos, tómate el momento. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 37.5% volumen de alcohol. Cuando unimos los sabores de manzana Postobón, naranja, uva o cola Postobón con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. ¿Y ese es un nuevo carro? Sí, y de paso ahí me di mi gusto. Pero ese carro sí es familia. Ya llegaste al momento de tu vida donde no tienes que dar explicaciones. Nueva Chevrolet Equinox RS. Encuentra el lado de Chevrolet que se da gusto sin dar explicaciones. Conoce más en chevrolet.com.co. Encuentra nuevos caminos. ¡Viva la salsa! Gracias, Bogotá. Éxito total en ventas. Concierto de conciertos, Viva la Salsa. 30 de julio, Estadio El Campín. La India, Víctor Manuel, Oscar de León, Jerry Rivera, Grupo Niche, Guayacán Orquesta, Rey Ruiz, Tito Nieves, Omar Alfano, Charlie Aponte, Jan Collazo, Willy García, Cali Flow, tuticket.com.co, 311-254-5050. Invita a Postobón, Ricardo Leiva Producciones. La FM te regala el auto fantástico. Sí, la FM te regala un carro 0 kilómetros, último modelo. Un Volkswagen Golf Trendline 1.6 del año 2022 de los coches. Cuéntale a tus amigos y permanece en sintonía. De esta forma podrás participar y, ¿por qué no?, ganarte el auto fantástico con la FM. Es momento de dar un paso a la innovación.